Primera Tesalonicenses y nos encontramos hoy en el capítulo 5. Hoy comenzamos el capítulo 5 de esta epístola, donde el apóstol Pablo ahora toca el tema, la importantísima doctrina de del Día del Señor, el Día del Señor. Pero hoy vamos a enfocarnos para empezar, los versículos del 1 al 3, a los cuales voy a dar lectura. Primera Tesalonicenses 5, versículos del 1 al 3. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba nada. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de alumbramiento a una mujer que está encinta, y no escaparán. Hasta aquí la lectura. Una de las verdades más aterradoras que se encuentra en la Escritura es justamente el evento identificado acá en el versículo 2 como el día del Señor. Este es el día cuando el Señor regresa para traer juicio sobre los pecadores, para destruir el mundo, el día donde la ira de Dios se descarga sobre los impíos y todos aquellos que le han rechazado. En contraste con las versiones seculares de la historia, que son bastante, bueno, son irracionales. Por ejemplo, hay tres aspectos o conceptos de la historia que son populares, comunes. Uno es el que la historia es cíclica. En otras palabras, han oído ustedes la frase, la historia se repite, ¿no es cierto? Y a veces la usamos popularmente. Este concepto nos enseña que no hay fin, no hay ton ni son, sigue la historia repitiéndose una y otra vez. En otras palabras, tenemos una continua repetición de eventos a través de los siglos. No hay una meta final, todo es cíclico. Otro concepto de la historia es el concepto evolucionista del mundo, donde todo ocurre sin significado, sin un fin, sin una meta, sin, como diríamos, sin ton ni son, porque al fin y al cabo resulta de simplemente eventos que no tienen planeamiento ni están organizados por nadie ni ninguno. En contraste a estas perspectivas de la historia, la Escritura nos enseña que la historia es el resultado de un plan divino donde todo se cumple de acuerdo al propósito soberano de Dios. La historia tiene un comienzo y la historia tiene un fin. Y todo lo que sucede en el interino o entre ambos puntos está siendo controlado por Dios. Job expresa, por ejemplo, en su libro estas palabras al final de su libro, en el capítulo 42, versículo 2. Dice Job: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Tenía un concepto claro de el propósito de Dios. En Isaías, el profeta nos dice en el capítulo 43, versículo 13, aún desde la eternidad, dice el Señor, yo soy y no hay nadie quien libre de mi mano. Yo actúo y ¿quién lo revocará? En el capítulo 46 del mismo libro, en el versículo 11, dice el Señor, yo llamo del oriente un ave de rapiña y de la tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda, lo he planeado, así lo haré. Ese es Dios. La historia humana continúa desenlazándose, mostrando el plan eterno de Dios que culmina con este gran y terrible evento que llamamos el Día del Señor. Este es el evento que marca el fin de los días del hombre. Este es el evento donde Dios actúa en una manera increíble, trayendo juicio para tomar control de la tierra de sus usurpadores, tanto demoníacos como humanos, que al presente, por supuesto, lo controlan, lo manejan. Nos dice primera de Juan, la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 19, que el maligno está en control de este mundo. Y francamente no es popular hoy hablar de un tema tal como este, de la ira de Dios. La mayoría de los pastores prefieren hablar de temas positivos, ¿no? Temas que animen a la congregación. Y por eso seleccionan ciertos temas en sus predicaciones que confortan, hagan sentir bien a la congregación. Y no estamos en contra, no estamos diciendo que eso no tiene su lugar. Por supuesto tiene su lugar. Pero hablar solo de un tema positivo y dejar a un lado la verdad que enseña la palabra de Dios sobre el juicio de Dios y su castigo sobre los que se rebelan contra Él, sería entonces abandonar el llamamiento de Dios a sus siervos a predicar todo el consejo de Dios, que es justamente lo que dice Pablo: no he rehusado predicar todo el consejo de Dios, todo aquello que fuera necesario, he ido de casa en casa y públicamente predicando todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 4:2, Pablo, dirigiéndose a este joven pastor, le dice, ¿se acuerdan? Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con mucha paciencia e instrucción, lo vimos el domingo. Un par de capítulos antes, ya le había dicho a Timoteo, procura presentarte a Dios aprobado, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza con precisión la palabra de verdad. En otras palabras, estamos hablando de todo el consejo de Dios, toda la palabra. No podemos escoger predicar lo que nos agrada o lo que le agrada a la gente solamente. Porque al fin y al cabo, es claro, Pablo, es clara la Escritura que nos dice que toda Escritura es inspirada por Dios. Y útil, toda, noten, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Escritura repetidamente nos advierte acerca del juicio de Dios, y este es un énfasis tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Los profetas tuvieron mucho que decir acerca del día del Señor, acerca del juicio venidero. Los apóstoles tuvieron mucho que decir acerca del día del Señor, el día de juicio. Pero fue el Señor Jesús quien habló más que ningún otro predicador sobre este tema. Y por lo tanto, tenemos en los profetas, en los apóstoles y en la misma persona del Señor Jesucristo, el ejemplo del modelo que nosotros debemos seguir como predicadores. Y esto es advertir a los hombres acerca del día del Señor que se aproxima. Ahora veamos este pasaje, capítulo 5 de Primera Tesalonicenses. Ustedes recuerdan que Pablo terminó en los versículos del 13 al 18, Pablo ha estado hablando o ha discutido la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, o sea, la venida de Cristo del cielo, donde él hoy está para recoger a los santos, y eso lo discute de los creyentes, lo discute en los versículos 13 al 18, y Pablo dice que todos los creyentes vamos a participar en ello. Los muertos van a preceder a los que están vivos, pero todos nos uniremos a ellos y nos encontraremos con el Señor Jesús en el cielo, en las nubes, y de ahí vamos con Él para el resto del tiempo en gloria. Por tanto, el pasaje concluye con estas palabras, el versículo 18, alentaos unos a otros con estas palabras. Claro, la doctrina del arrebatamiento debe traer solaz, debe traer paz, debe traer gozo, debe traer aliento a los creyentes. Porque estemos muertos en la tumba, nuestro espíritu está con Él, pero y los que quedan, todos nos vamos a unir en aquel día glorioso cuando el Señor venga por su iglesia, por los suyos. Pablo había enseñado sobre el día del Señor, no hay duda, cuando él estableció la iglesia en un corto tiempo, en cortas semanas que él estuvo allí en Tesalónica. Leemos eso, por ejemplo, en 2 Tesalonicenses, la epístola que sigue, en el capítulo 2, versículo 5. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Está hablando del tema del día del Señor. Él había enseñado al respecto. Y por supuesto, esto había causado ciertas preguntas e inquietudes en la mente de los creyentes en Tesalónica. No hay duda de eso. Preguntas sobre el futuro. Y sin duda, cuando Timoteo fue a Tesalonicenses, ustedes recuerdan que Pablo tuvo que salir súbitamente de la ciudad, pasa a Berea y después termina en Atenas. Desde Atenas él envía a Timoteo, dice el capítulo 3, y enviamos a Timoteo, el versículo 2, nuestro hermano, en el Evangelio para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe. En el versículo 6 de ese mismo capítulo dice: ahora Timoteo ha regresado a nosotros y ha traído buenas noticias de vuestra fe. Pero junto con esas buenas noticias, sin duda Timoteo trajo las inquietudes y las preguntas que los tesalonicenses tenían al apóstol Pablo. Y como resultado de eso, Pablo entonces escribe acerca de este tema que les inquietaba mucho. Uno, el arrebatamiento que va a pasar con los que ya han fallecido. Y segundo, en segundo lugar, ¿cuándo es que el Señor va a venir? Entonces, después de haber tratado el tema del arrebatamiento, ahora el apóstol se dirige en esta epístola a corregir, mejor dicho, a tocar las inquietudes o contestar las preguntas que ellos tenían y alentarlos en cuanto al arrebatamiento primero, y ahora Pablo inmediatamente pasa a hablar sobre el tema del día del Señor. Por un lado los anima con la doctrina de que seremos arrebatados con Cristo, pero ahora les habla del tema del día del Señor. Y Pablo introduce el tema con una frase de transición. Dice: por lo demás, hermanos. Es la traducción de una frasecita en griego, peride. Y todo estudiante de griego nota y sabe que característicamente el apóstol Pablo, cuando usa esa frase, pasa a hablar de otro tema. Lo usa, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 9. Más en cuanto al amor fraternal, ese más en cuanto es la traducción también de esa frasecita peride. Inmediatamente Pablo comienza a hablar de otro tema. Lo usa en 1 Corintios 7.1, 1 Corintios 8.1, 12.1, 16.1, 12, etc. Lo que es característico entonces es que si se observa esa frase, sabemos que ahora el apóstol va a tratar otro tema. Y es justamente lo que hace en este pasaje. Además del término afectuoso es hermanos, también indica que le está llamando a ellos su atención a este nuevo concepto, este nuevo tema que él va a tratar. Pablo pasa de la discusión acerca del arrebatamiento entonces a la discusión del evento identificado como el día del Señor. Entonces tenemos que entender un poquito acerca del contexto. Estos creyentes en Tesalónica tenían curiosidad de saber acerca de los eventos que iban a ocurrir. Y entendemos esto. No es difícil identificarnos con esa curiosidad. La iglesia siempre a través de los siglos ha tenido preguntas y inquietudes acerca del futuro. ¿Cuándo viene el Señor? Sabemos que viene, pero ¿cuándo viene? Quisiéramos saber. Y esa curiosidad continúa y nunca es satisfecha, porque la verdad que el Señor no nos dice. Estos creyentes, así como los creyentes a través de la historia de la iglesia, se han hecho y siguen haciendo la pregunta: ¿cuándo será que el día del Señor estará aquí? Los cristianos siempre han deseado saber los tiempos y las ocasiones. O los tiempos y las épocas, como traducen algunas versiones de la Biblia. Los tiempos, por un lado, es la palabra cronos, y las épocas, otra palabra kairos. De manera general, esta frase se refiere al fin de la historia, se refiere a lo que va a ocurrir al final de todo. Pero cada una de estas dos palabritas tiene un significado especial o particular. Cronos se refiere al tiempo cronológico. De ahí sacamos nuestra palabra cronología. Cronos. Tiempo marcado por el reloj, el tiempo marcado por el calendario, tiempo en términos de horario, días, meses, etc. Y kairos se refiere a épocas, eventos, estaciones. Tomando las dos palabras juntas, podemos notar que los creyentes en Tesalónica entonces tenían inquietud y preguntas en cuanto a los tiempos y los eventos al fin de la historia. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a suceder? y cuándo iba a suceder. Esas eran sus preguntas. La misma frase que el Señor utiliza en Hechos, capítulo 1 al 6, si ustedes se acuerdan, y 7, los discípulos se acercan al Señor Jesús y le preguntan, ¿cuándo vas a restablecer el reino a Israel? Y Jesús contesta en el versículo 7 y les dice, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas. La misma frase que el Padre ha fijado con su propia autoridad, los tiempos y épocas. Noten que las palabras están en plural, indicando que hay varios tiempos y hay varias épocas, varios eventos. Por ejemplo, al fin de los días, cuando termina la historia, sabemos que hay varias cosas que van a suceder. El primero que obviamente sabemos que ya va a suceder, y Pablo lo enseñó, es el arrebatamiento de la iglesia. Eso va a ser un evento singular. También sabemos que comienza inmediatamente la tribulación después de que la iglesia sale de o parte de esta tierra. Comienza un periodo de 7 años que se llama la gran tribulación. El anticristo se manifiesta, lo vemos en eso y vamos a hablar de eso en la segunda epístola de Tesalonicenses. La salvación de Israel, los sellos, las trompetas, las copas, la segunda venida, la batalla de Armagedón, el juicio de las ovejas y los cabritos, Satanás será atado, el milenio, Satanás es soltado, las naciones se rebelan al final del milenio, el juicio del gran trono blanco, los nuevos cielos y nueva tierra, el estado eterno. Todas estas cosas constituyen eventos y tiempos al final de los días. Y por supuesto los tesalonicenses querían saber lo que ocurriría en esos días. Algunos estaban confundidos pensando que tal vez, porque estaban sufriendo, se encontraban en ese día del Señor, ese día de juicio. Y Pablo les tiene que corregir y les tiene que alentar y decirles, no están en el día del Señor. Fíjense el versículo 4 de este capítulo 5. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Pablo les dice, no estáis en ese día. No os encontráis en el día de juicio que está reservado para los impíos. En su segunda epístola, capítulo 2, versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no, versículo 2, que no seáis confundidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. El día del Señor no ha llegado. El juicio no ha llegado. Esto es todavía futuro. El juicio sobre los hombres que le rechazan. El juicio sobre la tierra. En cuanto a la pregunta que ellos tenían sobre cuándo vendría ese día, Pablo les responde en el versículo 1, lo leemos otra vez, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas que ustedes quieren saber, no tenéis necesidad de que os escriba nada. Nada. No tenían necesidad de saber ni épocas ni tiempos. Los tesalonicenses no necesitaban esa información, así como nosotros no necesitamos esa información. Ellos conocían todo lo que era necesario y lo que Dios deseaba que supieran. Conocer con anticipación cuándo el día del Señor vendrá estimularía a la indiferencia espiritual. Por ejemplo, bueno, si ellos hubieran sabido que faltaban todavía 2000 años y más, podrían haber llegado a concluir, bueno, si tanto tiempo falta, ¿para qué preocuparme de ese día? Así que ni siquiera pensar en ello. ¿Por qué preocuparme? Por otro lado, saber que el día del Señor, que trae juicio y destrucción, está a la vuelta de la esquina, puede producir pánico también. Entonces, estar espiritualmente preparado para cuando el Señor venga no quiere decir, o no requiere mejor, conocer la fecha, o ver el calendario, o buscar alguna señal como algunos hacen, tratando de decirnos que tal y cual cosa va a suceder y Cristo va a venir en tal fecha, en tal día, etc. Pablo dice, ustedes no necesitan que yo les escriba más. La información que ya tienen y que ya recibieron de mí es suficiente. Existen ciertas cosas que Dios revela y otras que Él no da a conocer. ¿Ustedes recuerdan las palabras de Moisés en Deuteronomio 29:29? Las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Dios, en su soberana voluntad, ha decidido no revelar el tiempo específico, la fecha de los eventos, al fin de la historia, para que los creyentes vivan en continua expectativa y anticipación de aquel día. Dios no juega con nuestra curiosidad. Por más que seamos curiosos, hay ciertas cosas que Él no nos dice, ni las va a decir. En Mateo 24, el Señor hace una declaración impresionante. Este es el discurso o el sermón del Monte de los Olivos, que por supuesto es en respuesta a la pregunta que le hicieron en el versículo 3 sus discípulos: ¿cuándo serán estas cosas? Así comienza, y como resultado de ello, el Señor comienza a predicar. Capítulo 24, 25 de Mateo es el sermón del Monte de los Olivos. Pero en el versículo 36 del capítulo 24 encontramos estas realmente palabras que uno no esperaría del Señor, pero esto es lo que Él dice. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, en su estado humano, por supuesto, Él se había limitado de expresar todos sus atributos, sino solo el Padre, lo que dice Jesús. El tiempo exacto de lo que iba a suceder, solamente el Padre lo conoce, es un secreto de Dios. Y las cosas no reveladas pertenecen a Él, por supuesto. Es un secreto divino. Pablo, al contestar las preguntas ahora de estos hermanos en Tesalónica, comienza a describir tres aspectos de ese monumental evento que se llama el Día del Señor. Y es lo que vamos a conocer y es todo lo que nos revela. En primer lugar, vamos a ver la certeza de la venida de ese día. Estaremos viendo la próxima vez las características de ese día y la totalidad del juicio de ese día. Comencemos con el primer punto en nuestro bosquejo. En primer lugar, Pablo habla de la certeza de la venida del día del Señor. Versículo 2. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Eso es lo que los tesalonicenses necesitaban saber. Es todo lo que nosotros necesitamos saber. El día vendrá cuando nadie lo espera. Ese es el punto. Eso es vital. Ni ellos ni nosotros hoy debemos tratar de conocer en detalle el tiempo, el momento exacto de ese evento. Lo que sí debemos conocer perfectamente es que el día vendrá cuando no lo esperamos. Y eso debe llevarnos o movernos a vivir una vida con expectativa y santidad. Porque viene el arrebatamiento y después comienzan los juicios. ¿No es cierto? No sabemos cuándo va a suceder. Los tesalonicenses ya sabían que el día del Señor iba a venir y que iba a ser un día de juicio, porque Pablo les enseñó: vosotros sabéis perfectamente. Quiere decir que sabían exactamente como resultado de investigar algo cuidadosamente. Pablo les había dicho al respecto. Posiblemente se habían olvidado. Los tesalonicenses sabían que el día del Señor vendría inesperadamente. Otra vez a Mateo 24 leemos las palabras del Señor Jesús: pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles, ni el Hijo, solo el Padre. Como noten en el versículo 37, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio hasta que entró Noé en el arca. Versículo 39, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Este es el gran día del Señor. Si pensamos que hubo destrucción increíble en el diluvio, eso es una fiesta comparado con lo que viene. Que por supuesto se describe en una forma increíble en Apocalipsis. ¿Qué pasó durante los días de Noé? Por 120 años, ahí está Noé construyendo esto, que nadie sabía lo que era. Era el arca, por supuesto. ¿Y por qué? Porque iba a venir un diluvio. ¡Ja, ja, ja! ¡Diluvio! Ni siquiera habían visto lluvia. Por supuesto, la gente alrededor de Noé fue advertida por 120 años, viene el diluvio. ¿Le creyeron? No le creyeron. Hasta que de repente vino y los consumió. Y dice Jesús, así será la venida del día del Señor. Ciertamente va a venir. Y va a traer juicio. Y va a destruir. Y la destrucción va a ser incomparable. La gente durante Noé, en la época de Noé, estaba viviendo, llevando a cabo sus negocios, casándose, nos dice ahí, como si todo iba a ser igual. Lo mismo cuando venga el Señor, o antes de ese día, la gente va a hacer lo mismo, vivir como si todas las cosas estuvieran bien, como si nada pasara, y de repente, ¡boom!, el día lo sorprende. Jesús dice en el versículo 27, porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, Mateo 24, 27, así será la venida del Hijo de Dios. Como un relámpago, y comienza a desenlazarse todos los eventos que llevan finalmente a la destrucción total de este planeta. No es un tema lindo, ¿verdad?, de pensar. Pero esa es parte de la razón por la cual los profetas lo predicaron, los apóstoles predicaron, el Señor Jesús predica y los siervos de Dios, a través de la historia de la iglesia, predican porque es algo cierto, algo que viene y no podemos evitarlo. Y tenemos que advertir. Pablo dice que ese día vendrá como ladrón en la noche. Usa la misma analogía, entre paréntesis, que el Señor Jesús usó allá en el mismo capítulo 24 de Mateo, durante el Sermón de los Olivos, el versículo 42 dice, por tanto, velad, porque no sabéis en el día que vuestro Señor viene. Pero comprended esto, versículo 43, si el dueño de la casa hubiera sabido a la hora de la noche que iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara a su casa. Esa es la idea. Lo mismo usa Pablo, la misma analogía. Los tesalonicenses sabían esto, y es todo lo que necesitaban saber, que el día del Señor venía y que iba a venir como ladrón en la noche. Sin anuncio, inesperadamente, como ladrón en la noche. ¿Saben? Ningún ladrón anuncia su llegada, ¿no es cierto? Ningún ladrón envía una postal diciendo, estimados dueños de casa, les advierto que el día tal por la noche llegaré para robarles. Por favor, traten de no estar en casa ese día por la noche, respetuosamente el ladrón del vecindario. Ese es el punto, que ningún ladrón avisa. Por eso es ladrón. Y nos reímos de eso, pero dice que el día del Señor así vendrá. Cuando estamos todos bien, la gente está bien, los creyentes no necesitaban tener más información que esa. El día del Señor viene y va a ser algo sorpresivo, inesperado, y va a traer juicio sobre el mundo. Toda generación de creyentes debe conocer que el Señor viene y vivir expectante de la venida de su Señor, que puede ser en cualquier momento, y eso es todo. Es todo. Nosotros esperamos que el Señor venga por nosotros, la iglesia. Pero sabemos que el Señor también viene después de eso para traer juicio sobre el mundo en el cual nosotros vivimos y sobre la gente que aún conocemos. Esta metáfora del ladrón nunca se usa en el Nuevo Testamento para referirse, por ejemplo, al arrebatamiento de la iglesia, sino que se usa en referencia a la venida del Señor en juicio. En Mateo 24, siguiendo la analogía del ladrón, nos dice el versículo 50, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera, y a una hora que él no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Ven? Esa es otra relación al día del Señor para con los impíos. Y los impíos terminan justamente en este lugar reservado para Satanás y sus ángeles, el lugar de llanto y crujir de dientes. El infierno, el lago de fuego. Pedro en su segunda epístola, en el capítulo 3, versículo 10, habla del día del Señor y dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, la misma idea, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, noten esto, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Este mundo va a terminar en cenizas, va a ser destruido. Por eso hay una nueva tierra y nuevos cielos, hablando del universo creado. Al fin, es el estado eterno, ya cuando Dios controla todo. El concepto clave de entender en la enseñanza de Pablo sobre este día del Señor, otra vez, que será inesperado, será como ladrón que viene a una casa a robar, y por supuesto no es algo que esperamos para celebrar. En contraste al arrebatamiento, estamos esperando con cierta ansiedad eso, pero contentos. Esto no es nada de celebrar, es un día de calamidad. Este día en la Biblia describe el juicio aterrador de Dios sobre los impíos. Se menciona 19 veces en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se menciona 4 veces en Hechos 2:20, 2 Tesalonicenses 2:2, 2 Pedro 3:10 y en este pasaje que estamos estudiando. El entendimiento de los escritores del Nuevo Testamento acerca del día del Señor, por supuesto, se basaba en lo que ellos entendían, los profetas habían enseñado sobre el día del Señor en el Antiguo Testamento. Escuchemos algunas de las descripciones proféticas acerca de ese día en el Antiguo Testamento. Se las voy a leer nada más. Por ejemplo, Isaías, y esto es una lista muy resumida, muy pequeña, de los múltiples pasajes que hablan de este día del Señor. Versículo Isaías 2:12. Porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo el que es soberbio y altivo, contra todo el que se ha ensalzado y será abatido. Okay. 13:9. He aquí, el día del Señor viene cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Y no hay nada grato en ese mensaje. Jeremías 46:10. Porque aquel día es para el Señor, Dios de los ejércitos, día de venganza, para vengarse de sus enemigos, la espada devorará y se saciará y se empapará con su sangre. Ese es Jeremías. Joel 1:15. ¡Ay de ese día! Porque está cerca el día del Señor y vendrá como destrucción del Todopoderoso. Joel 2:11. El Señor da su voz delante de su ejército, porque es inmenso su campamento, porque poderoso es el que ejecuta su palabra, grande y terrible es en verdad el día del Señor, y ¿quién podrá soportarlo? Amós 5:18. ¡Ay de los que ansían el día del Señor! ¿De qué os servirá el día del Señor? Será tiniebla sino luz. Sofonías 1:15. Día de ira aquel día de congoja y de angustia, día de destrucción y desolación, día de tinieblas y lobreguez, día nublado y de densa oscuridad. El último profeta, Malaquías 4:5. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Y esta lista ni siquiera es exhaustiva. Todos estos pasajes indican que ese gran día del Señor es calamitoso, es destructor, es horrible, es terrible. ¿Quién lo soportará? No hay nada positivo en ese día. Es realmente un día terrible y sin paralelo. El Antiguo Testamento usa este término día del Señor para referirse a veces sobre juicios históricos contra la nación de Israel o contra otras naciones que tendrían lugar en corto tiempo. En otras palabras, una advertencia de juicio que se cumpliría pronto, pero detrás de cada una de estas declaraciones proféticas había un juicio escatológico. En otras palabras, eran simplemente precursores del gran juicio, el gran día del Señor, el juicio final que se cumplirá al fin de la humanidad. y que viene sobre toda la tierra y los impíos que vivan en esa época futura. En otras palabras, los profetas a veces hablaban del día del Señor refiriéndose a un hecho histórico que iba a acontecer pronto, pero detrás de ese hecho histórico estaba el gran día de juicio que vendría en el futuro. Ahora, como aclaración, y esto es importante, el día del Señor no puede ser confundido, no debe ser confundido con el día de Cristo o el día del Señor Jesús o el día del Señor Jesucristo, que son frases que se utilizan en el Nuevo Testamento. Este día que se menciona, por ejemplo, en Filipenses 1:6, que conocemos también, estoy convencido de esto, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús o Jesucristo. Eso no es el día del Señor. Filipenses 2:16. Sostengo firmemente la palabra de vida a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo. Y habla de ese día de Cristo. También se menciona en 1 Corintios 1:8, cuando dice Pablo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. También en Corintios, 1 Corintios 5:5, ahora hablando de ese perverso que estaba entre ellos, que había sido disciplinado o iba a ser disciplinado, dice Pablo, entregada a este tal, a Satanás, era creyente, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. En otros pasajes, el día de Cristo se refiere también al día cuando los creyentes recibirán del Señor recompensa o galardones. 2 Corintios 5:9. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, habiendo estado en el cuerpo, de acuerdo a lo que hizo, sea bueno o sea malo. Este es el día cuando seremos juzgados en base a nuestras obras por el Señor Jesús. No por nuestra salvación, sino para recibir recompensa. Entonces, escuche bien, el día de Cristo, el día del Señor Jesús, el día del Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento siempre es una referencia en relación a creyentes, nunca en relación a los impíos. Cuando vemos esa frase, inmediatamente tenemos que decir, ajá, ese es el día cuando el Señor Jesús viene por los suyos, por nosotros. No es un día de juicio y catástrofe, sino todo lo contrario. Es un día donde los creyentes recibirán galardones. Es el día cuando los creyentes entramos finalmente a la gloria eterna con Jesús. Es el día que se asocia con el arrebatamiento de la iglesia que estudiamos y la redención final de los santos en sus espíritus y cuerpos ahora ya glorificados. Entonces, cuando examinamos las profecías del Antiguo Testamento sobre el día del Señor, notamos que ellos buscaban, otra vez repito, tal vez un día histórico, algo iba a suceder pronto, pero detrás de eso, de esa profecía, se iba a cumplir o se encontraba la culminación del día final de juicio sobre la tierra, este juicio sobre los impíos. Este era el patrón típico de los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, como aclaración, el día del Señor, ya dijimos, no debe ser confundido con el día de Cristo Jesús o el día del Señor Jesucristo. Siempre es en referencia a los creyentes. Entonces, hay tres días mencionados. El día de Dios que se menciona en 2 de Pedro 3:12 tiene que ver con el estado eterno o la eternidad. El día del Señor es el juicio de Dios sobre los impíos. Y el día de Cristo tiene que ver con galardones, gloria eterna para con los creyentes. Entonces, el día de Dios es el día donde Dios reina para siempre y jamás, en la eternidad. Cada uno de estos días es distinto en características y propósitos. En resumen, Pablo y el Nuevo Testamento nos declaran que el día del Señor viene como ladrón en la noche, viene inesperadamente. Es un día que trae destrucción repentina. No es un día bienvenido, en contraste al día cuando el Señor viene por su iglesia y somos arrebatados. Es un día que trae bendiciones, algo que esperamos, es algo que le damos la bienvenida. Y Pablo sin duda esperaba que la iglesia sería arrebatada mientras él vivía, mientras él estaba en esta tierra. Y Pablo creía que el día del Señor seguiría al día del arrebatamiento, pero ningún creyente en Cristo Jesús iba a experimentar el día del Señor. Eso es claro. El día del cual estamos hablando ahora no es un día que nos va a afectar. Porque cuando el Señor comience el juicio sobre esta tierra, que notamos en la tribulación, y el desenlace a través de esos 7 años, estaremos con el Señor, ya glorificados. Por eso le escriben en el versículo 4, una vez más repito, vosotros hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Versículo 9, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la esperanza de los creyentes. Cuando Pablo escribe sobre el arrebatamiento y les pide a los hermanos que se animen con estas palabras unos a otros, no está diciendo ahí, anímense, porque al fin y al cabo van a sobrevivir los días de juicio. No, ese es, no. ¿Qué tipo de ánimo es ese? Está diciendo, anímense con estas palabras unos a otros, porque el arrebatamiento va a ser un día de liberación. Va a ser un día de gloria. Estaremos con Él. Pero el día del Señor, en contraste, es un día de juicio. Y viene sobre este mundo, viene sobre los impíos, viene sobre los que le rechazan. ¿Cuándo? No sabemos. No sabemos cuándo el Señor tampoco vendrá por su iglesia. No sabemos cuándo la hora vendrá de ese día final. ¿Qué implicaciones tiene eso para nosotros como iglesia? Bueno, yo creo que Pablo comienza a hablarnos de ello en los versículos 5, 6 y 8, que voy a leer, pero estaremos examinando la próxima vez. Noten, ¿qué implicaciones tiene el capítulo 5 para nosotros, aunque no tengamos que experimentar ese día final de juicio? Noten el versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz. Está hablando de los creyentes. E hijos del día. No somos de la noche, ni de las tinieblas, en contraste al mundo. ¿No es cierto? Por tanto, dice Pablo, no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios. Pero puesto que nosotros, versículo 8, puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y el amor y por yelmo la esperanza de la salvación. Lo que está diciendo Pablo es que, independientemente de que no sabemos ciertas cosas en cuanto al futuro y el hecho que no vamos a pasar por ese día, sin embargo, debemos ser un testimonio viviente hoy, como creyentes, delante de aquellos que no conocen a Dios, somos luz, somos hijos del día, debemos vivir coherentemente con lo que somos, hijos de luz, debemos vivir en una continua posición de estar alerta, y por supuesto, eso es lo que estaremos discutiendo la próxima vez. Pero el día del Señor es un día de juicio, es un día inesperado, es un día que vendrá así, nadie lo va a esperar. Aún cuando la iglesia no está presente aquí, noten ustedes que la gente sigue funcionando como si nada, ¿no es cierto? Ya ni estamos aquí, y siguen casándose, haciendo sus negocios y no esperan nada. Y de repente viene el juicio. Es un día terrible. No es un tema lindo, no es algo precioso de hablar, pero es un tema necesario porque es una advertencia para nosotros y, por supuesto, en el sentido de que debemos compartir nuestro testimonio con aquellos que están casi al borde del precipicio cuando ese día los va a tomar de repente. Todos tenemos padres, hijos, hermanos, parientes, amigos que son hijos de las tinieblas y van a experimentar eso si no se arrepienten antes. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que nos enseña lo que tú quieres que sepamos. Te damos gracias, Señor, porque tú te has revelado en ese libro, la palabra de Dios, la Escritura. Te damos gracias, Señor, porque en ella encontramos dirección, en ella encontramos lo que tú quieres enseñarnos. Nos expresas tu voluntad Y Padre, te damos gracias porque a veces tú no nos dices ciertas cosas, aunque tenemos curiosidad de saber más. Hay cosas que no entendemos. Sin embargo, tú no las revelas y en tu infinita sabiduría hay razones por ello. Padre, pedimos que nos ayudes a vivir a la luz de que el Señor viene y puede venir mañana. Puede venir por nosotros, su iglesia, repentinamente también, en cualquier momento. Ayúdanos, Señor, a vivir alertas. No vivir como el resto, como dice Pablo, durmiendo. Ayúdanos, Señor, a ser hijos tuyos que realmente traen honra a tu nombre y son un testimonio de luz a los que nos rodean. Úsanos esta semana como testimonio para aquellos que aún no te conocen. Úsanos, Señor, para llevar la luz a otros. Y, Señor, te damos gracias por este día, esta noche, el haber estado juntos alrededor de tu palabra. Bendecimos tu nombre. Te pedimos que tú bendigas a cada corazón, cada persona aquí presente, y que utilices tu palabra para abrir su mente y corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje, predicado originalmente en inglés por el pastor John MacArthur, fue adaptado y predicado en la congregación hispana de Grace Community Church por el pastor Henry Tolopilo. John MacArthur es el pastor de Grace Community Church y el predicador del programa de radio Grace to You, el cual es escuchado diariamente en cientos de estaciones cristianas alrededor del mundo. Para ordenar copias de este mensaje o para recibir un catálogo de materiales disponible en inglés o español, llámenos gratuitamente del interior de los Estados Unidos a cualquier hora del día o de la noche. Nuestro número telefónico es 1-800-55-GRACE, 1-800-554-7223. Si usted llama de cualquier país fuera de los Estados Unidos, marque la clave internacional para los Estados Unidos seguida del teléfono 661-295-5777. Muchas gracias y hasta entonces, gracias a vosotros.